estar feliz. Sin duda que esta semana ha sido una semana muy importante para nosotros. Comenzamos en el día de ayer con el tema de la inauguración de la escuela Los Manantiales en el Barrio Bermejo. También hemos comenzado con algunas obras que tienen que ver con el sitiado. Y por supuesto en el día de hoy se ha hecho la apertura de los sobres de la licitación de las 800 cuadras de asfalto para toda la provincia, así que bueno, creo que el departamento de Caucetti ya tiene una empresa asignada que es la que va a construir los asfaltos en el departamento, y también estamos comenzando la obra en la localidad de Las Talas que tiene que ver con la construcción de una sala de primer. También se firmó la semana pasada, intendente, este convenio con el departamento de 9 de Julio, que va a cortar a través de un camino, va a unir los dos departamentos acortando distancias. Sin duda que también con el departamento de 9 de Julio hemos firmado el convenio para cortar distancia. Hoy 22 kilómetros para llegar al 9 de Julio, lo cortamos a 9 kilómetros, casi 10 kilómetros, y creo que esto nos va a permitir una gran integración a los dos departamentos. Y por supuesto salidas rápidas al centro del país, al norte, a San Expedito y Punta Crucea, descomprimimos la ruta 20, y también la integración, porque bueno, hay personas de 9 de Julio como el Caucete que tienen sus trabajos, uno en Caucete, otro en 9 de Julio, y esto lo va a permitir que sea mucho más rápido, y también va a ser beneficioso para el centro comercial nuestro, claro. Que van a estar en rápido en poco tiempo, y el hospital regional, que también lo tenemos en el centro del departamento. Intendente, le transmito lo que me consultaban hace días atrás, el tema de la terminal. Me decían, ¿cómo estará funcionando la terminal del departamento de Caucete? No, la terminal está funcionando perfectamente bien, a pesar de que el tema de la terminal no está en manos del municipio, está en manos de Tránsito y Transporte de la provincia, pero está funcionando bastante, bastante bien. Sin duda que detrás de la terminal también vamos a comenzar con el cuartel de bomberos, uh-huh. También una obra importantísima. Bueno, en realidad se han vivido momentos importantes. Hemos tenido el Caucete Rock, que también le iba a preguntar. Ha sido importante, con bandas nacionales como la Bersuit, Jóvenes por Diosero, las bandas locales, las departamentales, y también los Guasones y la Franela. Sí. Intendente, le iba a preguntar sobre ese tema de el Caucete Rock. Una buena iniciativa y que obviamente ha tenido, o al menos ha cumplido con las expectativas, porque tengo entendido que el marco de público ha sido importantísimo. Sí, el marco de público quizás ha sido importante, no quizás el esperado por nosotros, porque justo también no nos ayudó la inclemencia del tiempo, justo empezó a hacer frío el día viernes, y bueno, se trasladó el sábado y domingo. De todas maneras, estamos conformes, porque creo que ha sido un gran desafío que comenzamos, que era realizar el primer Caucete Rock, y ahí está. Y la verdad que esto ha sido una buena iniciativa, digo, porque el comentario en la calle, aquellos que son amantes del rock, sin duda se han dado cita para aquel lado de Caucete, y lo han vivido de una manera muy particular. Así es. Sí, yo creo que ha sido muy importante, sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, gracias a Dios salió todo bien. Brindamos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que esto salga bien. Hubo también un acontecimiento lindo que tiene que ver con una maratón, una posta a la difunta Correa, y obviamente había que atravesar el departamento de Caucete también, intendente. Bueno, sin duda que sí, también se ha hecho eso, y creo que ha sido más que importante, porque sin duda esa maratón que atravesó el departamento nos permite que también nuestros atletas participen de la misma, y bueno, en realidad ha sido con un importante marco de público, sobre todas las cosas, lo más destacable, ¿no?, de esta iniciativa. Sabe que yo siempre que tomo contacto con Juan Elizondo, como en el caso suyo con Gualberto Allende o con el intendente de Santa Lucía, siempre le pregunto sobre los trabajos de la Ruta 20. ¿Cómo está desde Caucete para acá, intendente? Bueno, en realidad estamos esperando que la Dirección Provincial, Dirección Nacional de Vialidad, perdón, defina. Sé que se está intimando algunas empresas para empezar a definir la rotonda de ingreso a la Ruta Diagonal Sarmiento, para que vayan tirando el tema de del tendido eléctrico, el tema de cloaca, agua y hidráulica para el tema de los pasantes. Uh-huh. Sé que eso ya se está haciendo, pero sin duda que es un tiempo prudencial que son tiempos administrativos que se están trabajando, porque creo que eso va a ser algo que ya está prácticamente definido. Claro, seguramente. Intendente, no le quiero quitar más tiempo. Le agradezco, como siempre, la deferencia de atendernos. Bueno, muchas gracias a usted y el saludo a la audiencia. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias por el contacto. Igualmente para usted. Un abrazo grande.